en la placita de Tienta, hoy se prueba un seijeralao. Hoy se prueba un seijerala, si trae o no trae en cuenta, si será buena o mala. Si libre la madre de encaste certero, o sin remedio una presa, serán en el matadero, o sin remedio una presa, serán en el matadero. Ya el picaor quieto espera, frente por frente al chiquero. Ya el picaor quieto espera, frente por frente al chiquero, que la voz del ganadero haga salir la primera. Ay, que la voz del ganadero haga salir la primera. En medio de una collera, en medio de una collera, también de quietos toreros, y hasta su puya ligera, y hasta su puya ligera, quieta y quieto los vaqueros, abriendo están los cerros. Dice el ganadero puerta, y la plaza queda abierta y abierto, y abierto quedan los ojos. Paso duro, firme tierra. Capa negra, capa negra y buena hechura de la primera becerra. Acude con rapidez y nunca, nunca se queda suelta. Llega una y otra vez hasta vino de esta vaca será el mejor cementao, que el destino de esta vaca será el mejor cementao. Solo el barrendo de pelo la cubrirá.